12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, un espacio que cerramos además también en la jornada de hoy. Concluye la temporada en el Cosa de Todos y metido ya prácticamente en pleno verano y a mitad de julio. Lo despedimos para que tenga ese descanso vacacional también este espacio y regresaremos después desde luego con este espacio, con Cosa de Todos. Pero en principio cerramos la temporada hoy y lo hacemos pues con a quien corresponde ese cierre de turno, que sería el Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña para, como invitada en el espacio de hoy, para cerrar este espacio, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, es el último Cosa de Todos, así que, aunque siempre tendrán la opción los oyentes de plantear preguntas y que se la traslademos a los diferentes representantes del gobierno local, como hacemos en cualquier otra entrevista de actualidad, pero sí que es verdad que este espacio tiene un contacto más directo y sirve quizá, ¿no?, para que los oyentes puedan ya no solo plantear sus preguntas concretas, sino también, pues ampliar, ¿no?, con incluso comentarios, ¿no?, que hemos recogido en muchísimas ocasiones, ¿no?, y opiniones propias, ¿no?, de los propios oyentes. Vamos con los temas de interés que vamos a ir abordando en el día de hoy y vamos a comenzar haciendo referencia precisamente a la última reunión de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, en la que se resolvían diferentes aspectos que iban a repercutir en nuestra localidad, y entre ellos pues hacía referencia al Plan General de Ordenación Urbana en Ubrique, y se hacía referencia precisamente a las modificaciones que se van a llevar a cabo para que la localidad pueda implantar esa actividad industrial artesanal ligada al sector de la piel en una parcela concreta, en la que aumenta la edificabilidad y se compatibiliza el uso actualmente regulado en el PGOU para hotel con el uso de actividad industrial artesanal de una empresa de piel. Así es como se recogía en la información que nos llegaba el pasado martes en torno a esa aprobación, ¿no?, que se planteaba en el CETOTU, que sin duda es también una buena noticia, ¿no?, porque se viene a indicar que siguen avanzando todos los trámites en torno al Plan General de Ordenación Urbanística. Así es, Rocío. Pues la verdad es que estamos muy muy contentos de que al fin ya la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la provincia, como te bien decía, haya llevado a esta primera comisión que se ha producido desde todo lo que fue la declaración del estado de alarma y que dejamos el expediente cerrado a expensa de ya volver a esta nueva normalidad y poder tener una convocatoria en la que el Ayuntamiento de Ubrique pudiera seguir culminando, ¿no?, esta modificación puntual que hicimos a instancia de parte en el interés de la parcela que se ubica en las cumbres y que iniciamos ya hace años para poder compatibilizar, como tú bien decías, terciario con industrial y poder dar respuesta pues a una de las necesidades, ¿no?, que una empresa local tenía con respecto a déficit de espacio para producir, con contratos además vistos a medio plazo con grandes firmas y poder de esa manera pues mejorar, ¿no?, todo lo que es el empleo, aumentando el número de puestos de trabajo a lo largo del horizonte temporal que se cerraban estos contratos. Es cierto que es importante, ¿no?, que se sepa que cuando hablamos de una modificación puntual en el municipio, al final la tramitación es tan ardua, larga y garantista como casi un plan general. Pasa, digamos, por todas las fases que la tramitación del PGOU y en este caso, pues bueno, después de que ya en el 2018 se hiciera la primera aprobación formal, ¿no?, por parte del Ayuntamiento, pues ha culminado este expediente dos años después y que estaba la empresa ya también con cierta necesidad, ¿no?, de culminar el expediente para poder cerrar esos flecos de contrato ya privado y mejorar los volúmenes de producción en Ubrique y, por tanto, la mejora, que es el objetivo que el Ayuntamiento nunca olvida, de ampliar, ¿no?, el número de puestos de trabajo que se puedan crear. Y es algo que yo creo que tiene una repercusión en todo el término municipal, porque las modificaciones puntuales, cuando se aprueban, pues se extiende a todos los suelos de las mismas características y en este caso, pues inicialmente se hacía a instancia de parte porque estábamos hablando de una parcela en torno a los 20.000 metros cuadrados que tenía una edificabilidad, creo recordar que en torno a 0,2 como edificabilidad, y que necesitaban pues aumentarla un poco para conseguir en torno a los 4.500 metros cuadrados de suelo industrial, ¿no? Entonces, una parcela de 20.000 con 4.500 de industrial pues parece algo razonable, compatible con el terciario. Y si bien Ubrique ha seguido reservando, ¿no?, todas esas parcelas calificadas para mejorar todo lo que son las infraestructuras turísticas, que tenemos mucho déficit en la localidad y especialmente en lo que es en el ámbito de camas, ¿no?, de poder pernoctar en Ubrique, pero bien es cierto también que tenemos desde el ayuntamiento otro tipo de necesidades, ¿no? Con esto de que la marroquinería, la piel, pues ha estado pasando también por uno de los momentos más fuertes hasta que llegó toda esta crisis sanitaria, y que se tenía cierta demanda, ¿no?, por todo el tejido productivo de nuestra localidad, que por eso es uno de los motivos que nos pusimos como prioritario en la tramitación lo más rápida posible del plan general para liberar suelo industrial, que al día de hoy no existe en Ubrique, y entendíamos que sí, bueno, podemos tener, como siempre, una parcela y reservada para toda la vida, para una futura infraestructura turística, que al final no llega un inversor ni llega un proyecto de desarrollo del suelo para conseguir lo que como objetivo, ¿no?, público y municipal, de mejorar todo lo que es las plazas hoteleras en Ubrique, pues teniendo necesidades de otras características. Creemos que también muchas veces hay que buscar ese equilibrio, y en este caso esa modificación puntual pues equilibraba, ¿no? Se sigue manteniendo el 50% del uso terciario compatibilizado con el restante 50% de suelo industrial, que es lo que se va a desarrollar, esperemos, a expensas, ¿no?, de que nos llegue esa resolución de este martes pasado, como tú bien decías, que era la CETOTU, y bueno, nos llegará ya al ayuntamiento la CETOTU, que fue una videoconferencia. No fue presencial y estuvo el concejal de urbanismo presente, y bueno, nos llegará ese acuerdo, ¿no?, de la Comisión Territorial de Ordenación y Urbanismo, y con un par de subsanaciones mínimas, digamos que son varias subsanaciones, digamos, de administrativas, y que en cuanto llegue al ayuntamiento pues se comunicará a los interesados para que se subsanen. Mandaremos el expediente a urbanismo de la Junta de Andalucía para que ya puedan publicarlo en Boja, y una vez publicado en Boja pues ya tenemos digamos el visto bueno, ¿no?, para que ya los promotores de este proyecto pues puedan iniciar el resto de trámite, que ahora sería la tramitación, ¿no?, del proyecto de construcción del edificio claro, que vaya a albergar esta fábrica. Y es una cuestión que también como ayuntamiento tenemos interés en tener una reunión dentro de poco para ver exactamente pues cómo van a abordar ese proyecto, que hace estos años atrás pues comentábamos, ¿no?, que siendo la entrada de Ubrique, siendo además una fábrica, para entendernos, y que va a ser pues la puerta en la que estás entrando, la tierra de la piel, pues entendíamos que debía de ser un proyecto, digamos, de construcción singular, que dé vistosidad, ¿no?, a lo que es el municipio y las fábricas y las propias fábricas de piel de la localidad. Así que dentro de un tiempo me imagino que tendremos, bueno, me imagino no, tendremos esa reunión para ver con ellos cómo lo tienen previsto y planificado, y es una, yo creo que es una alegría, Rocío, porque son contratos que se están en stand-by y pendientes de poder desarrollar el suelo. Ahora viene todo el proceso de construcción. Ya ellos me decían que van, entre comillas, no, pues algo tarde, que es normal, porque es verdad que la tramitación, como estaba intentando de explicar, es bastante larga. Pero bueno, ya el martes llegó a esta primera comisión después del estado de alarma, donde hubo un compromiso de urbanismo de la Junta de Andalucía en llevar este expediente que ya estaba culminado, donde tuvo todo lo que es también la declaración ambiental, los impactos en salud, en género, en fin, todo lo que determina la tramitación de los planeamientos urbanísticos, y bueno, ya esperando a que se culmine todo y podamos pronto, ¿no?, ver movimientos ya físicos en esa parcela que vaya a albergar esa futura fábrica, y ojalá, ¿no?, que se puedan al final cerrar esos contratos que se estaban hablando, garantizando la producción a esas firmas, y que luego pues suponga para Ubrique, que bien lo necesitamos, y más vista, ¿no?, en estos momentos que estamos viviendo, y en el más corto plazo, pues esas necesidades de creación de empleo. Así que una buena noticia que esperemos que veamos, ¿no?, su fruto dentro de un tiempo. Claro, recordemos que esto era una modificación puntual del texto de la norma subsidiaria del planeamiento del PGOU. Uh-huh. Y claro, la tramitación, pues como tú comentabas al principio, prácticamente es muy similar a la que tiene que seguir el Plan General de Ordenación Urbana, aunque solo específicamente para este aspecto, que es el que se modificaba, ¿no?, en su día a petición de la empresa Artilá 2014, uh-huh, creo que era, ¿no?, la petición. Uh-huh. Si bien ahora ya prácticamente está resuelto, ¿no?, porque en el febrero del 2018 el Pleno le daba luz verde, a partir de ahí comenzaba esa tramitación y ha tardado 2 años en que esa comisión, la del CETOTU, diera ya también su aprobación. Y ahora ya lo que queda simplemente es que, como tú nos has explicado, que llega al ayuntamiento y de ahí pues irá a la Junta para su publicación en el BOJA y comenzar y ya. Ya está. Exacto. Así es, Rocío. La explicación ha resumido estupendamente, exactamente 2 años, que es lo que nos dan también un poco de digamos, de conocimiento, ¿no?, en lo que pudiéramos tardar con el plan general, que bien sabes que desde que comenzamos esta legislatura estamos impulsando de manera prioritaria y bueno, pues han sido 2 años, que es verdad que es un periodo que se hace largo, luego es verdad que administrativamente dice, bueno, pues 2 años, casi que lo firmaba, que es lo que va a tardar el plan general, y es verdad que muchas veces que los plazos, toda la documentación anexa, toda la, como decimos, la garantía en cuanto a todos los servicios, ¿no?, y todos los condicionantes que se deben considerar, pues hace que sea un volumen de trabajo importante y que se va alargando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero bueno, 2 años que se ha tardado desde formalmente su tramitación, como tú bien has comentado, y ya le dimos ese visto bueno en el Pleno, en un principio pues solo por el equipo de gobierno, luego ya en la siguiente aprobación se sumaron otros grupos municipales y nosotros tenemos muy claro que es un proyecto de interés para Ubrique y ya pues ya estarán trabajando directamente en lo que es el siguiente momento, ¿no?, que es eso de que estamos hablando de poder diseñar un proyecto ya de construcción que albergue sus necesidades y esperemos que también esa expectativa o ese interés que el ayuntamiento tiene en que sea un edificio suficientemente, digamos, a la altura, ¿no?, de lo que es la Piel de Ubrique, de entrada al municipio, en la zona en la que se va a encontrar, y que estoy segura que se va a poder hacer esa compatibilidad, ¿no?, de ambas cosas. Sí que es verdad que ahora el Plan General de Ordenación Urbana recoge, ¿no?, ese cambio en la norma subsidiaria, porque ya, bueno, ya de hecho, ¿no? Sí, de hecho, Rocío, es verdad que, bueno, aparte de la publicación en el BOJA, lo que se hace directamente, las modificaciones puntuales se incorporan al registro de planeamiento, en este caso al registro de planeamiento de Ubrique, y ya queda, digamos, como norma urbanística. Entonces ya el Plan General, que lo contemplaba esta modificación puntual, pues como se estaba tramitando, pero lo que hace, imagínate, cualquier otro tipo de modificación se incorporan directamente al planeamiento vigente. Exacto. Ahora con nuestra tramitación, como estaba incorporada estas modificaciones que se van tramitando, pues nada, es reforzar todo ese compendio, ¿no?, de condiciones, en definitiva, del urbanismo de Ubrique. Vale. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa cuestión también que queríamos destacar nosotros en el tiempo de la actualidad y en la jornada de hoy dentro del espacio Cosas de Todo. Vamos, si te parece, a otros asuntos. No sé si sobre este respecto algo más que se nos quede pendiente. Y si no, vamos a otros asuntos porque, bueno, como ya saben, en pleno confinamiento prácticamente se han iniciado los trabajos por parte de Redexi Gas para la introducción de, bueno, pues precisamente el gas ciudad, ¿no?, en nuestra localidad. Trabajos que han sido muy visibles, ¿no?, por aquello de que esa vía central en la Avenida España pues ha tenido que experimentar esas obras. Sí que lo positivo es que fue durante el confinamiento, ¿no?, cuando se llevaron a cabo esas obras en esta zona tan central. Y ahora, en el plano comercial, pues desde la empresa se le está dando difusión a lo que es este servicio, que se oferta a los ciudadanos ubriqueños si quieren o no quieren utilizarlo, ¿no?, para la futura comercialización. Y eso pues también hay que aclararlo, ¿no? Sí, Rocío, porque me ha llegado consulta, ¿no?, de varias de presidentes de comunidades, de vecinos, que le están llegando los comerciales, que le están llegando también instaladores, no saben bien si es, digamos, formal y oficialmente, porque todos le tenemos ¿no?, cierto pánico muchas veces cuando llaman a nuestra puerta y es un comercial de, incluso con el butano mismo nos ha pasado, ¿no?, distintos servicios que ya uno no sabe si es alguien que puede timarte, pues que formalmente es así. Y entonces, bueno, creía oportuno aclararlo un poco hoy en términos generales, porque sí, también como tú estabas comentando, nosotros todo lo que es la obra, ¿no?, de distribución, de toda la red de distribución del gas, pues lo ha estado llevando a cabo la empresa a la que le adjudicó este servicio, la Junta de Andalucía, porque esto no es un servicio municipal, sino que son empresas adjudicatarias por la Junta de Andalucía, en caso de Ubriker, de Siga, que ya lleva, pues yo creo que son prácticamente 7, 8 años desde la adjudicación que le hizo la Junta de Andalucía, y ya nos comunicaban, ¿no?, que querían impulsar la realización de toda esta red para poner la planta y poder suministrar de gas a los distintos vecinos, hogares de nuestros vecinos y vecinas. Intentamos, dentro de las posibilidades, yo entiendo que muchas veces el ciudadano, y además yo me sumo, ¿no?, a esas quejas de las molestias que producen muchas veces estas obras, pero es verdad que ellos tienen todo un ámbito normativo, ¿no?, bajo el que se rigen en lo que es la distribución y las propias obras, que nosotros lo que hacemos es licencia, y esas licencias además luego ya van supeditadas al propio ritmo de la empresa, con lo que a veces lo único que nos queda, que es lo que hemos trabajado mucho con Redes y Gas, y también agradezco esa predisposición, es haber abordado pues los momentos en los que hemos entendido que tenían que acelerar los trabajos por estar a lo mejor en viales que eran de importancia terminar los trabajos pronto. Nos ocurrió con la avenida, como tú bien decías, que se empezaron en un momento de confinamiento, con lo cual las molestias iban a ser menores, pero hubo una parte que también nos coincidía ya con la apertura de los bares y cafetería, de la hostelería en Ubrique, y bueno, y hemos tenido que tener conversaciones con ellos, porque las instrucciones que el ayuntamiento le dio en cada momento es que las obras las tenían que hacer en horario y al ritmo, ¿no?, que en consenso con los negocios, especialmente los bares afectados, pues pudieran permitirle, ¿no?, esa compatibilidad de veladores, que era lo único que tenían además en aquellos momentos los bares, no podían tener abiertos los interiores y solo podían atender en veladores, y bueno, y hemos tenido que intervenir varias veces del ayuntamiento pues para mejorar esa comunicación si cabe, en la que luego ha habido buena predisposición. Es cierto también que incluso la Avenida España pues se nos juntaba, ¿no?, varios elementos que está al margen, ¿no?, de o fuera de nuestro alcance, y es que nosotros, como es normal, pues exigimos la pavimentación de todo lo que era la zanja para la introducción de la red, pues que el pavimento fuera el mismo, que como es lógico, de la Avenida España, y que ocurría que ellos hicieron un pedido de una solería distinta, ¿no?, que tuvieron luego que rectificar, pedir de nuevo, cambiar, en fin, que se nos han juntado, muchas veces ocurre. No hay mayor riesgo que la acción, porque cuando uno se mete a, bueno, pues a hacer cosas, lo que está expuesto es que las cosas no te salgan al ritmo que uno quiere, muchas veces con más inconvenientes de los previstos, pero yo creo que también lo importante es la capacidad de reacción que se tiene ante esos imprevistos e ir resolviendo. Entonces, a estas alturas, bueno, pues ya está todo enjaretado, está todo relativamente ordenado, y bueno, y ellos van siguiendo haciendo, ¿no?, esa red que todavía quieren ampliar en el municipio de Ubrique. Pero es verdad que la planta como tal y el servicio de lo que es la instalación del gas, tenemos previsto ya que para finales de mes la planta pueda estar en funcionamiento. Es el objetivo que Redes y Gas ha marcado y que nosotros estamos trabajando también para poder llegar, que como saben se encuentran lo que eran los aparcamientos de público que había del polígono de la Piel, que en un acuerdo del ayuntamiento, antes de que nosotros fuéramos equipo de gobierno, le cedieron esa parcela para la instalación de la planta, y que esperemos, ya digo, trabajando con la empresa para que a finales de mes pudiera estar ya en funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre, Rocío? Pues bueno, que durante este tiempo pues está la empresa instaladora, porque Redes y Gas al final es la empresa suministradora, ¿no? Es la que suministra del servicio de gas a nuestra localidad. Y luego ellos pues determinan, ¿no?, en la empresa que pues bueno, en función de los criterios también que ellos van barajando, la empresa, digamos, instaladora. Y en este caso, pues Econfort es la empresa que está instalando, es decir, la instalación de toda la infraestructura en las viviendas, en las comunidades, es decir, en los edificios, para llevar la conexión desde la red de gas de la calle hasta nuestros hogares, corresponde a Econfort. Por eso doy el nombre también de la empresa instaladora, es decir, cuando llamen a nuestra casa y nos ofrezcan el servicio, pues la instaladora que tiene que montarnos todo ese servicio, ese confort. Y luego están, es que el servicio de gas, como cuando se liberalizó, ¿no?, todo el servicio de electricidad, luego están las distribuidoras y las comercializadoras. Luego nosotros podremos contratar con múltiples empresas lo que es el servicio de gas, con las distintas tarifas y demás que van ofreciendo, ¿vale? Entonces, lo importante ahora mismo, que cualquier vecino o vecina de Ubrique, comunidades, ¿no?, edificios de Ubrique, que estén interesados en este servicio, pues bueno, decirles que le va a instalar toda la infraestructura a esta empresa que Redesiga ha determinado con ello, que sea la que instale estas conexiones, y luego ya, como estamos diciendo, luego ya serán las distribuciones, ¿no?, las distribuidoras que ofrezcan las tarifas, las tasas del propio gas. Así que básicamente a eso se reduce. Yo ya te digo, ante la llamada y la inquietud de personas que se han dirigido a nosotros, pues si cualquier duda, pues que llamen al ayuntamiento para asegurarse cualquier asunto que entiendan de interés. Yo, de todas formas, también, Rocío, le he comentado a Redesiga que ya que vamos llegando, ¿no?, al momento, porque al principio eran las obras de la distribución de redes, pues que ya vayan a vuestros micrófonos, vayan a la casa de Radio Ubrique y puedan, bueno, pues explicar, ¿no?, cómo es todo el proceso, quiénes son las personas o las empresas autorizadas, vuelvo a repetir, sobre todo para la tranquilidad tanto de las personas mayores como de todos, ¿no?, y podamos abrir la puerta sin tener duda de que son personas que perfectamente vienen acreditadas, ¿no?, para el servicio que nos van a ofrecer. Claro, en principio ahora entonces lo que se nos está informando a través de esas personas que están acudiendo a los hogares es dando la posibilidad de, bueno, pues instalar, ¿no?, ese servicio desde nuestro hogar hasta la red principal que ya ha instalado Redexigas. Es una opción, una opción que tiene el usuario. Quiero o no quiero tener esa red. Ahí va. Esa red no te va a decir que a partir de ahora tenga gas ciudad, no, después tienes que contratarlo con la comercializadora. Pero la instalación se requiere que colocarla, ¿no? Así es, claro, te tienen que la conexión, como tú bien dices, el contador mismo del consumo y luego ya lo que bien también has explicado, ya luego pues contrataremos el servicio con quien más nos interese y esté también, dando los precios oportunos, ¿no?, del consumo de gas. Recordemos, porque por ejemplo, la más visible quizá, la instalación de esa distribución, ¿no?, de redes, la hemos visto en la Avenida España, pero también estaba previsto la zona de los planes parciales principalmente, ¿no?, porque además era donde iba a estar la planta, y ¿qué más zonas de Ubrique se ha instalado esa red? Pues mira, ellos tenían, quitando el casco antiguo, Rocío, prácticamente querían ir, ellos inicialmente, cuando tuvieron el primer contacto, que fue en el mandato anterior, donde ellos estaban viendo con la Junta de Andalucía una parte de la tramitación, con la Consejería de Energía, para poder hacer ya todo lo que era la obra de infraestructura, nos hablaban en aquel entonces, pues, con un plan de distribución algo más lento. ¿Qué ocurre? Que al posponerse, ¿no?, por los motivos que no sé, no me corresponde a mí explicarlo, y que conoce la empresa mejor que nadie, pues han retrasado un poco lo que es la inversión de darnos, ¿no?, de dotarnos de esa red en Ubrique. Y entonces ellos ahora mismo lo que están haciendo es intentando de ya todo lo que se le llama, ¿no?, la edificabilidad vertical, es decir, edificios, es lo que ellos están priorizando, todo donde haya bloque, como tú bien has dicho, los planes parciales eran intereses por el número de pisos que hay en esta zona, y luego toda la Avenida España por los bloques de pisos, en fin, ellos quitando el casco antiguo prácticamente lo van a llevar a todos al lado. Y yo tengo, como estaba comentando, mañana tengo de nuevo una conversación con ellos y que nos sentaremos para revisar si el plan al final van a seguir, ¿no?, quizás hayan tomado otra determinación, porque ellos la autorización de la Junta de Andalucía les permite intervenir en todo el municipio de Ubrique. Luego las empresas, quitando un porcentaje que estaban obligados de prestación del servicio, iban en función a sus propios planes de inversión, ¿no?, o de interés de la empresa para ofrecerlo. No sé si habrá habido algún cambio, también, como estamos comentando, por el retraso que se ha producido, y bueno, tendremos esa reunión donde nos pondremos al día si van a seguir pues trabajando, ¿no?, en dotar en un mayor número de domicilios y hogares de Ubrique de esa red de distribución de gas. Bueno, pues acá también esa cuestión, ese asunto de interés, sobre todo, bueno, para aquellas personas que hayan recibido, ¿no?, en su casa la visita del comercial que le ofrece la posibilidad de ampliar esa instalación y que no hayan sabido muy bien a qué se refería, ¿no? Pues ahí queda también esa aclaración. Vamos con otras cuestiones dentro de aspectos ya de estrictamente de gestión municipal. Pues hay que hacer referencia a ese plan de extraordinario, ¿no?, que se aprobó en su día, de ayudas para autónomos, para pequeños comercios en torno, bueno, pues a lo que es lo que ha causado, ¿no?, la pandemia de la COVID-19. Ayudas que se han ido solicitando, recordemos que hasta septiembre tienen como plazo para poder solicitarla en el Ayuntamiento de Ubrique, y que a ella ya se han acogido pues un buen número de establecimientos locales. Así es, Rocío. Es verdad que ayer preguntaba el número de solicitudes, son en torno a las 150 las que se han presentado. El viernes pasado firmaba al fin las primeras 40 resoluciones a favor, ¿no?, de autónomos y pymes de Ubrique, y espero que mañana pues también volvamos a tener esa resolución conjunta con, en torno a los 40 negocios más, ¿vale? Entonces, es verdad que, bueno, también lo he explicado reiteradamente, gracias a la oportunidad que nos ofrecéis de poder explicar, ¿no?, y informar a través de vuestro micrófono, pues todo ese diseño que estuvimos haciendo, ese análisis por parte del ayuntamiento con todos los inconvenientes, ¿no?, y bueno, y barreras que nos encontramos en la información del número de autónomos, de actividades, en fin, creo que lo he explicado cada vez que he podido. Entonces hicimos una estimación posible por parte del ayuntamiento, vimos que la aportación de recursos municipales, porque recordemos que estas subvenciones para autónomos y pymes son directamente del ayuntamiento, no es a través de otra administración, es algo que no nos corresponde formalmente, pero que en esta situación extraordinaria creíamos que si el ayuntamiento lo que tenía que poner un poco, ¿no?, de ayuda al sustento de estos negocios, que el objetivo que nosotros tenemos con estas ayudas es poder mantener en activo el negocio al que se le ayudara, pues para que pudiera en estos momentos más difíciles mantenerse y de cara a unos meses poder reactivarse, ¿no?, con mayor soltura, que ojalá así sea, y que no mueran negocios ni proyectos empresariales de interés para Ubrique, porque creemos que los autónomos y pymes eran los más vulnerables en el ámbito empresarial para mantener su actividad. Y bueno, el ayuntamiento, vuelvo a repetir, no es la panacea, la ayuda de 300 euros. A la hostelería además se le ofrecía la ocupación de vía pública de veladores también para poder ayudarle. Y como digo, no es la panacea, pero bueno, es un granito de arena, ¿no?, una aportación que hace el ayuntamiento dentro de sus posibilidades. Entonces, como van las 150 ahora solicitudes, se ha ralentizado un poco el número que se van presentando cada semana. Supongo que en agosto habrá todavía un mayor parón y, como tú dices, el 1 de septiembre cerramos también ya el periodo de presentación. Cerrado ese periodo y manteniendo un volumen similar al que estamos comentando de solicitudes, pues podremos dar ese repaso, por eso insisto una vez más, dentro de la oportunidad que nos dais de los micrófonos de Radio Ubrique, que aquellos autónomos y pymes que hayan entendido pues que el ayuntamiento no lo ha hecho todo lo bien que debiera, también en ese sentido pedir comprensión, ¿no?, y también disculpas si cabe, porque nuestro objetivo ha sido intentar ayudar al mayor número de autónomos y pymes afectados, pero con las limitaciones que también tenemos. No obstante, ante ese compendio de dificultades de información, pues se nos pueden haber escapado matices importantes para poder haber ayudado a otro tipo de actividades, que es lo que vengo insistiendo, ¿no?, que cualquier autónomo y pyme que se encuentre en esa situación sensible, y aunque sus gestores o ellos mismos hayan visto que no cumplen formalmente los criterios de subvención, que llamen al ayuntamiento, que al número que tenemos habilitado para la atención y tramitación de toda esta subvención, pues para contarnos un poco su situación y poder ver de cara a futuro, y cuando llegue el 1 de septiembre y cerremos esta línea, si podemos destinar bien fondos sobrantes de estas subvenciones que se han abierto a otro tipo de actividades y poder seguir ayudando al tejido de autónomos y pymes, o tuviéramos que reforzar con otro tipo de medidas. Por eso digo que para nosotros es muy importante como ayuntamiento, que de verdad que la gente piensa que nosotros lo sabemos todo, y no, desafortunadamente no es así. A veces tenemos, y en el mundo de la empresa es muy difícil obtener los datos que sean reales y fiables a la hora de estas medidas, porque no tenemos competencia y por tanto no tenemos ningún tipo de instrumento, ¿no?, que nos dé certeza en lo que es la actividad empresarial de Ubrique, y que por eso solicito, ¿no?, que frente a al enfado o a la frustración de autónomos y pymes que hayan visto que no han cubierto o que no hemos llegado a ayudarles, pues que nos lo transmitan para poder revisar de cara a estos próximos meses una posible mejora, ¿no?, de esta u otra línea posible. Sí que es verdad que se habían estimado en un principio que pudieran acogerse a alrededor de unos 500 autónomos y pymes, ¿no?, es lo que se había planteado. Y de momento tan solo pues han sido 150 las solicitudes. Ahí, hombre, todavía hay tiempo hasta el 1 de septiembre, que está abierto el plazo, pero no sé si quizás un mes después de que se abriera el plazo para poder solicitarlo, sorprende que el número haya sido tan reducido. Sí, es reducido. La verdad es que a mí me llama la atención. También ahora son distintas líneas las que se están poniendo en marcha por otras administraciones. No sé, lo hemos intentado hacer una subvención muy básica, en el sentido de que la tramitación fuera relativamente fácil dentro de lo que son recursos públicos y, por tanto, hay que tener la garantía de su destino. Pero es verdad, Rocío, que a mí también me parece un número reducido de autónomos y pymes que han acudido a esta convocatoria municipal, y que habrá que ver. Pues por eso te decía que nosotros vamos a analizar ahora a posteriori los motivos, ¿no?, que pueden haber llevado a eso, quizás alguna cuestión que se nos haya escapado, y por eso insisto, ¿no?, en que cualquier autónomo y pyme que pueda apuntarnos cualquier situación o mejora, ¿no?, en la línea, pues que no lo transmita, porque muchas veces no va a ser de gran utilidad, como la mayoría de, bueno, ya tenemos ahí también, digamos, en stand-by, ¿no?, una serie de actividades que a lo mejor por la definición de la subvención, que aunque fuera amplia, pues estaba dirigida sobre todo al cierre de actividad durante el estado de alarma, pues a lo mejor hay que tener en cuenta otro tipo de criterios para poder mejorar esa ayuda. Así que no creo yo que va a haber más solicitudes, sin duda, pero que no van a ser tampoco, no creo que se dispare en este tiempo que resta, porque normalmente la gente lo mueve al principio de las convocatorias y seguirá habiendo algunas solicitudes más, pero no creo yo que sean muchísimas más. Claro, y hasta que se complete el fondo, pues las ayudas van a seguir teniendo el mismo sentido, el mismo objetivo. Me refiero a que si no se llega a gastar toda esa ayuda económica que se ha dotado, ¿no?, para ese fondo de emergencia, pues se establecerán otras acciones en las que se puedan invertir, ¿no? Así, esa es la idea. Nosotros queremos ya que el 1 de septiembre, ya cuando cerremos y veamos el destino ya último de estos recursos reservados, ¿no?, y cuánto hemos gastado e ingresado a las cuentas de estos autónomos y pymes, pues podremos dar, como tú bien dices, una nueva redefinición, ¿no?, de si tomamos alguna otra iniciativa en ese sentido y poder ayudar, porque es verdad que es que en Ubrique que estamos hablando en torno, yo no recuerdo bien, pero si las 4.000 altas de empresas, entonces tampoco podemos ayudar con 300 euros a 4.000 empresas, ¿me explico? Pero claro, en el ámbito de este, yo insisto, el sector más sensible, el que siempre tiene menos, digamos, apuesta, ¿no?, por la administración, como son los autónomos y las pymes, pues debemos de analizar bien qué ha ocurrido, por si podemos volver a abrir una convocatoria algo diferente y que pues puedan concurrir aquellas que se nos hayan quedado fuera, ¿no?, o no lo hayan visto atractivo. De tal manera, este fondo era, por aquello que tú decías antes, que también hay otras administraciones que están ofreciendo, ¿no?, en el plano estatal, en el plano autonómico, la verdad es que son bastantes las ayudas, ¿son compatibles eso? Sí, nosotros tuvimos muy claro en el momento que lo hicimos, Rocío, que no íbamos a ser incompatibles con otro tipo de ayuda, y hemos sido, como digo, muy flexibles en el ámbito también de la justificación. Entra en cualquier tipo de gasto, desde alquiler, hipoteca, gasto de suministro, seguro, en fin, todo lo que puede estar sujeto a la actividad, y no hacerlo incompatible, porque ya digo, es una pequeña ayuda, 300 euros entiendo que individualmente no pueda suponer quizás mucho, ¿no?, pero en el esfuerzo colectivo del ayuntamiento es importante, y esperemos, ¿no?, a ver que ya que el 1 de septiembre eso podamos analizar un poco todo ese compendio y no hacerlo incompatible con otro tipo de ayudas que pudieran recibir, porque entonces no podríamos prácticamente ayudar a nadie, porque aquellos que tienen posibilidades y recursos a través de los gestores pues estarán concurriendo, ¿no?, a esas ayudas necesarias de todas las administraciones, y el ayuntamiento lo que ha querido es sumar un poquito de esfuerzo a través de todos los grupos municipales, pues de ayudar un poco a nuestros autónomos y pymes de Ubrique, sin condicionarlo a que no puedan tramitar otro tipo de ayudas, que siempre lo que puedan sumar pues hará más viable, ¿no?, el sustento del negocio y por tanto el mantener la actividad económica en Ubrique. Bueno, pues queda también esa cuestión y, por tanto, esa quizás no llamamiento, pero recordatorio, ¿no? Que hasta el 1 de septiembre está abierto el plazo para poder solicitarlo, que además es muy fácil con la sede electrónica del ayuntamiento, incluso con la vía presencial también ya, ¿no? También. Y bueno, pues hay muchísimas opciones para poder acogerse a estas ayudas. Vamos con otros asuntos de interés antes de entrar ya en el tiempo de las preguntas que se están acumulando por parte de nuestros oyentes, pero sí que me gustaría que valorara a la alcaldesa de Ubrique lo que es la normativa implantada por parte de la Junta de Andalucía en torno al uso de la mascarilla desde ayer miércoles. Ya sabemos que es obligatorio y que se extrema un poco más, se estrecha, ¿no?, un poco más el uso obligatorio de esa mascarilla, lo que ya estaba. Y digo la valoración del ayuntamiento porque realmente es a los ayuntamientos a los que les compete velar porque la normativa se cumpla, ¿no? Y de ahí el hecho de que, bueno, pues la policía local pues tenga que cumplir con esa función. Pues así es, Rocío. Es verdad que yo creo que los ayuntamientos al final somos los tutelados, es decir, parece que no somos mayores de edad y tenemos que estar permanentemente tutelados, bien por la administración autonómica o la central, para tomar nuestras propias decisiones. Y luego también vivimos esa parte en la que se regula todo muy bien y te dejan en tus manos la responsabilidad sin darte los instrumentos oportunos para tú hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que en este caso la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía sí ha entendido que la utilización obligatoria de mascarillas es necesaria para evitar brotes en nuestra comunidad. Yo no puedo más que adherirme, ¿no?, a esta decisión de mayor garantía de protección a la ciudadanía, porque es un bien para todos y tenemos que evitar el retroceso, ¿no?, en el ámbito sanitario, porque afectaría en el ámbito de la salud y luego económicamente, como estamos viendo en estos momentos, y me sumo, ¿no?, a esa necesidad. Pero claro, dejar lo que es toda la labor, ¿no?, de inspección, de control y de sanción a la policía local, pues volvemos a vivir lo que el estado de alarma también ha sido, un sobreesfuerzo, ¿no?, de funciones de la policía, que cada vez cuesta actualmente llevar tus propias funciones de control de ordenanzas municipales, pues se suman esa regulación que hace en este caso la Junta de Andalucía, que lo que hace es deteriorar también tu trabajo, ¿no?, oportuno y correspondiente en el ámbito municipal. Pero bueno, lo estuvimos hablando con la jefatura, ya se tiene elaborado, ¿no?, esos actas de inspección, de sanción por el uso obligatorio de las mascarillas, y bueno, nos apañaremos como buenamente podamos, pero vivimos los ayuntamientos una vez más pues esas regulaciones que hacen otras administraciones y que luego te dejan la patata caliente directamente a ti sin la transferencia de recursos oportunos. Nosotros en el último pleno solicitábamos, ¿no?, como municipio menor de 20.000 que pudiéramos concurrir y tener una subvención directa, como se habían hecho con los municipios hasta una población de 5.000 habitantes. Esperemos que en algún momento se considere por la Junta de Andalucía, porque al final este tipo de situación extraordinaria de la crisis sanitaria lo que hacen es darnos más funciones, ¿no?, para poder ayudar y colaborar con la ciudadanía en un mayor control, y pero con los mismos recursos que tenemos siempre. Entonces se hace bastante difícil y esperemos que también en esa necesidad de regulación pues vayan teniendo en cuenta la transmisión y la transferencia, ¿no?, de recursos tanto materiales como económicos, para que los ayuntamientos podamos hacerlo con eficacia y eficiencia, porque si no, al final las mascarillas podrán ser todo lo obligatorio que uno quiera, pero como no tenemos un policía para cada ciudadano, muy difícil de controlar. Yo creo que igual que en las playas hubo un refuerzo, ¿no?, de personal de control, en este caso los municipios y la Junta de Andalucía debería de tener también una ampliación de un determinado cuerpo de seguridad o bien de vigilancia para poder llevar a buen puerto, ¿no?, lo que es la obligación de la mascarilla. Y a esto se suma, ¿eh?, porque yo también la vuelta del curso escolar, que todavía es algo que no terminamos de conocer con exactitud cómo se va a hacer. Y yo estoy convencida que volverán, porque en el caso de secundaria, bueno, pues la educación secundaria recae directamente en la Junta de Andalucía, la primaria también, pero con el gran detalle de que los centros donde se presta esta educación son municipales, y yo estoy muy preocupada, Rocío, que de aquí a un tiempo, para el inicio del curso, no nos vayan a obligar a los ayuntamientos a ser quienes controlemos las entradas y salidas de los colegios, quienes tengamos que implantar esos planes de seguridad, ¿no?, y de dentro de contención de los propios centros educativos. Y me preocupa porque veo que al final la administración autonómica, dentro de su planificación de servicios, expone lo que quiere, pero luego te hace responsable y te deja sobre tus hombros pues esa planificación que tienen que, o esa ejecución que tienen que hacer los ayuntamientos. Espero que me equivoque y que en el ámbito de la educación pues lo tengan plenamente contemplado para poner todos los recursos necesarios en el ámbito de la prestación de un servicio fundamental como es la educación, y no nos vayan a meter a los ayuntamientos como ejecutores y tener que, bueno, pues ampliar todo lo, incluso el servicio de limpieza y desinfección. En fin, son matices que me preocupan porque, visto cómo vamos funcionando, no me extrañaría que dentro de un tiempo nos digan que seremos los obligados a, y sin tener, como digo, transferencia de ningún tipo de recurso adicional para poder llevar tareas complementarias como las que estamos hablando. Ya. Bueno, pues una posibilidad, ¿no?, que se puede plantear. Dentro del marco de las valoraciones, pues también en el ámbito de tráfico, el nuevo vial, después de una semana, ¿no?, porque ¿cuándo fue? El viernes pasado se abrió el tráfico y prácticamente va a ser ya una semana. ¿Cómo está funcionando? Bueno, pues yo estoy deseando que tengamos, porque ahora también, entre, por desgracia, ¿no?, los ERTE, la actividad productiva que está más bajita, la no coincidencia con la estar en activo, lo que son los centros educativos, no nos hacen poder valorar exactamente el impacto, ¿no?, que este nuevo vial va a tener sobre la circulación de tráfico rodado en ese punto de congestión. Pero viendo cómo vamos funcionando en esta escasa semana, como tú bien decías, yo creo que aquellos que vamos pasando por este nuevo vial, que tiene un nuevo funcionamiento de circulación tipo rotonda, utilizando el edificio del Estado como eje central, creo que está haciendo, bueno, pues dentro de lo que se puede, ¿no?, funcionalmente aceptable, y creo que tenemos que adaptarnos primero. Llevamos unos días, ¿no?, de un cambio en la circulación importante cuando llevamos toda la vida en este cruce del Estado, y tenemos que acostumbrarnos. Todavía vamos con un poco, yo incluso, como usuaria, lo noto, va uno inseguro todavía frenando, si llevo la prioridad, me tengo que fijar, en fin, hasta que no rodemos un poco todo lo que acostumbrarnos a este nuevo sistema de circulación, pues los hará también un poco más lento. Así que me parece bien que en estos momentos, habiendo menos vehículos, nos dé tiempo a acostumbrarnos a ese nuevo sistema, y bueno, y como comentaba la semana pasada, ¿no, Rocío? Yo creo que también a través de la fisionomía urbana, pues ha cambiado esa amplitud, esa ornamentación a través de los jardines que se han adaptado alrededor. Pues yo creo que ha quedado una zona urbana, con una vistosidad importante, y luego lo funcional, a mi juicio, y dentro de lo que la policía también ha estado acompañando, ¿no?, los primeros días para ayudar a la gente en este nuevo sistema circulatorio, y bueno, yo creo que nos vamos adaptando bien, y que parece que las veces que me coincide particularmente, por no hablar por boca de otro, pues parece que vamos un poco más rápido, ¿no?, si cabe, con respecto a como lo hacíamos antes. Es verdad que luego opiniones, y yo desde luego las respeto todas, opiniones hay para todos los gustos, con respecto a gente que decía, algunos decían que hasta la plazoleta, ¿no?, que vaya pena, como si la plazoleta hubiera tenido en algún momento algún tipo de uso, público, ¿no?, y masivo por persona, que yo era una plazoleta muerta, un edificio que daba muchos problemas, como hemos comentado varias veces en estos micrófonos, y que a aquel punto necesita de otras actuaciones complementarias para resolver realmente el grave problema que tenemos de tráfico en nuestra localidad, ¿no?, de movilidad, y que tenemos que seguir trabajando. Eso se compagina también con toda la parte de coincidir en un centro educativo como es el Reina Sofía, con un número importante de alumnado, ¿no?, que pasa a esas horas también, a la hora punta de la salida a fábrica, junto con también el término del centro educativo, y tienes que ir pues compatibilizando el tránsito peatonal con el tráfico rodado, y hay puntos, pues bueno, que se van a seguir siendo difíciles por la parte de que le tienes que dar prioridad al peatón y facilitarle también esa tarea de movilidad. Y bueno, ahí tendremos que ir mejorando, seguir dándole vuelta. La policía sigue proponiendo mejora. Vamos a reforzar también, y que se está en ello, todo lo que es la parte de iluminación pública en toda esta zona del nuevo vial. Y bueno, yo creo que en principio ha merecido los esfuerzos. Recordemos que es una subvención que nos vino de nuevo de la mano de la Diputación Provincial, y se invierte para poder hacerlo, mejoras de infraestructura en nuestro municipio por 250.000 euros. El Ayuntamiento lo complementó con 25.000 euros más de recursos municipales, y creo que ha quedado un proyecto digno, que creo que puede ser útil a la hora de la movilidad. Y que bueno, ya más adelante, cuando podamos coincidir, ¿no? Ojalá que pronto, porque estén los niños en los colegios, porque estemos todos en la fábrica, porque tengamos ese número de empleo y de ocupación, ¿no? De nuestra gente al máximo posible, veremos si ayuda o no un poquito a acelerar el tráfico y a evitar esas colas que en determinados minutos, ¿no? En horas puntas se producía. Bueno, pues hay que también esa valoración que queríamos recoger a una semana de la implantación, ¿no?, de ese nuevo sistema de tráfico en la zona del stop. Y por último, nos quedamos, antes de abrir ya a las preguntas de los oyentes, con dos cuestiones. Por un lado, recordemos, lo hemos venido contando prácticamente desde el inicio de la mañana, ¿no?, el Servicio Provincial de Recaudación de Impuestos, dependiente de la Diputación de Cádiz, ha dado luz verde, pues precisamente a lo que sería la ampliación del periodo voluntario de las principales figuras tributarias hasta el 31 de agosto. Es decir, si pueden ir a abonarlo, aunque tengan el recibo con una fecha límite que sea distinta, pueden ir hasta el 31 de agosto de 2020. Y son en concreto tres impuestos, ¿no?, en lo que se ofrece esa ampliación del periodo. Bueno, básicamente son dos. No sé si se me está escapando a mí uno, pero estaba el impuesto de vehículos que... Vale. Creo recordar que era el 20 de julio cuando estaba ya establecido el término del periodo voluntario, el IBI para el 27 de julio, y bueno, y el servicio provincial, porque es verdad que diría últimas semanas, ¿no?, hemos estado en continuo contacto con el servicio provincial, como siempre hacemos. Recordar, ¿no?, que todo lo que es la gestión de recaudación de impuestos, el Ayuntamiento de Ubrique la tiene cedida al servicio provincial, que depende de la Diputación. Entonces, todas las medidas que se van llevando a cabo, siempre teniendo en cuenta de los municipios, pues corresponde al propio servicio. Nosotros estuvimos insistiendo mucho en poder abrir las oficinas al público con carácter presencial, porque así se lo trasladaba también al diputado poco antes del último pleno municipal, que en el mundo rural especialmente y en los pueblos, ¿no?, pues hay un grupo poblacional que está acostumbrado a ir a su oficina y pagar sus impuestos, y claro, aquí en los pueblos lo íbamos a echar de menos, que no pudieran ser atendidos presencialmente. Entonces, ya también informarles pues que se da cita previa y que se puede acudir a la oficina con esa solicitud de antelación de cita, y luego aplaudir, ¿no?, que también veníamos diciendo los dísticos, como todo el mundo conocemos, donde se nos informa de esas obligaciones, han venido y han llegado tarde. Yo creo que al día de hoy prácticamente habrá llegado a la mayoría de los hogares, pero bueno, nos parece que también al solicitarlo y a ser atendido por el servicio provincial, la ampliación del plazo voluntario, que eso significa que vamos a terminar julio, y si no es abonado, pues no vamos a tener recargo de ningún tipo hasta el 31 de agosto, un mes más para poder liquidar esos impuestos que vencían, ¿no?, hasta el 27 de julio en voluntaria, y se va a tener un mes más para poder abonarlo con tranquilidad. Yo también, Rocío, sí, en eso recordaba, en febrero por ahí recuerdo que tuvimos la visita, ¿no?, del diputado de Economía valga la redundancia, de la Diputación, pues bueno, pues para ver la liquidación del servicio de 2019, donde también trasladábamos, ¿no?, públicamente que Ubrique es un pueblo cumplidor con sus obligaciones tributarias, y hay un instrumento que es los planes personalizados de pago, que creo, si no recuerdo mal el dato, nos informaban que eran en torno a 400 contribuyentes, ¿no?, 400 los que se habían adherido a este plan, y que en aquellos momentos quedamos que desde, en coordinación con el Servicio Provincial, el Ayuntamiento iba a diseñar una campaña de difusión de un plan que lo que te permite es sumar, ¿no?, tus obligaciones, digamos, tributarias anuales, y poder prorratearla a lo largo de los 12 meses, pues para hacer que a través de una menor cuantía mensual, pues tú vayas teniendo, además vas cubriendo tu obligación y de una manera más asimilable, de que no venga un mes concreto y te den el sablazo con varios impuestos, ¿no? Como pudiera ser ahora en el mes de julio el impuesto de vehículos y el impuesto de bienes inmuebles, el catastro, como lo conocemos todos, ¿no? Entonces, insistir también, o por lo menos informar a los oyentes de Radio Brique, que esos planes personalizados lo pueden ver directamente con el servicio provincial y llegar a un acuerdo de prorrateo de las obligaciones para hacerlo mensualmente y con una menor carga, como digo, en determinadas épocas. Así que también nos pondremos en breve a diseñar y a promocionar, ¿no?, este tipo de instrumentos, que creemos que facilita la tarea a lo que es atender a esos pagos que a ninguno nos hace gracia, pero bueno, así lo tenemos también de una manera que menos daña en la planificación de la economía familiar y nos lo hace llevadero, más llevadero, ¿no?, si cabe, con una menor cuantía todos los meses. En el documento que se nos remite desde Diputación se recoge Ayuntamiento de Ubrique, en concreto del ejercicio 2020, el IBI urbana, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, ¿no?, que es el de coche, sí. Y luego está, corresponde al ejercicio 2019, por eso ahí a lo mejor quizás me pierdo, el impuesto de entrada de vehículos, que es el VADO, ¿no? Sí, claro, es verdad, vale, sí, los VADO. Para entendernos, el VADO que es la tasa anual, perdón, la tasa anual que tenemos por entrada y salida de garaje por vía pública, ¿vale? Y es verdad, no me acordaba yo de que también ahora mismo se está liquidando la de ese año, ¿cierto? Pues hasta el ejercicio de 2019, ¿no? Se recoge. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta el 31 de agosto, entonces, tienen como periodo para poder abonarlo. Y por último, antes de dar paso a las preguntas, se ampliaba el aforo de la piscina de verano, la piscina de baño recreativo. Recordemos que estaba al 50% y se va a ampliar también, ¿no? Sí, vamos a ampliar ya al 65%, Rocío. Recordemos que el aforo límite establecido por norma de la autoridad sanitaria es hasta el 75%, pero seguramente, y así lo hemos estado valorando y escuchando todo el análisis y valoración de la propia concejala de deporte, seguramente lo vamos a ampliar, vamos, lo vamos a ampliar al 65%, pero que seguramente lo vamos a dejar el aforo en esa cuantía. ¿Por qué? Porque preocupaba una cuestión que no es banal, ¿no? Simplemente porque la sombra que se tiene, digamos, habilitada por parte del servicio municipal, como ya ahora no se pueden llevar las sombrillas individuales, está prohibida la instalación, pues no garantizamos de que haya sombra para todo el mundo. Entonces, con esta ampliación de un 15% más, estamos hablando de las 100 entradas, pasamos a 120 usuarios, Y lo que sería el 75%, pues serían prácticamente 20 personas más, que creo que lo vamos a sacrificar para tener garantía de que una vez que estés tú allí no tengas problema de estar soligero todo un día, sino que estés de manera cómoda y dejarlo en ese 65% que supondrán, como estamos comentando, 120 usuarios y con un margen de seguridad que siempre se establece de 10 personas más, ¿vale? Así que eso lo vamos a hacer ahora también y seguramente, si no hay novedad al respecto, lo dejaremos al 65% de aforo, que también me estuvo comentando la concejala de deporte, pues que estuvo la inspectora de sanidad, que nos felicitó porque teníamos el servicio, vamos, están, como es lógico, están supervisando todas las piscinas municipales para ver que lo estamos haciendo bien. Nos felicitaba porque, el servicio está perfectamente prestado y con las medidas de seguridad oportunas, y también ella nos hacía, la propia inspectora de sanidad, nos hacía mucho hincapié con el tema del aforo. Entonces yo creo que por 20 usuarios más que menos, que al final prácticamente lo mismo, pues nos vamos a dejar así para que el usuario que esté allí esté de manera cómoda y con su sombra también, como estamos comentando, garantizada, y no tengamos tampoco en eso más problemas, ¿no? Bueno, pues eso también es lo que concierne a la piscina como novedad. ¿Cuándo se va a ampliar ese aforo del 15%? Pues lo dijimos, yo creo que para mañana. Para mañana. No lo he preguntado, sí, pero decíamos para el fin de semana. Venga. Yo entiendo que para mañana, no lo he preguntado yo. En próximos días, ¿no? Exactamente, luego te lo confirmo para que lo podáis también anunciar, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso en cuanto a la información que queríamos recoger hoy en el Cosa de Todos. Vamos a dar paso ya a las preguntas, si te parece. Vamos con ella. Un oyente solicita la retirada, dice nuevamente además también, la retirada de los contenedores de la calle Concejo. Dice que los vecinos ya están hartos de recoger basura en la zona del Corralete, en el Corralete, dice, porque ponen basura en el suelo rebosa, por ejemplo, el contenedor de plástico, dice, y cae a nuestras puertas con el viento. y bueno, pues es una situación que quiere denunciar esta persona y con la solicitud de que retiren los contenedores de la calle Concejo. Mira, yo sé que en el ámbito de la recogida de residuos es verdad que nosotros hemos prestado una especial atención de mejora en todos los aspectos de contenedores, de la limpieza de los mismos, incluso los horarios de recogida para molestar lo menos posible. Hay una parte fundamental que es la, digamos, la responsabilidad, ¿no?, ciudadana, de restringirnos en cuanto a la hora de verter nuestras basuras en los contenedores, sean en los horarios permitidos y autorizados, además hacerlo de una manera que si en un contenedor no entra, seguro que más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, tenemos otro grupo de contenedores a los que acudir, con lo cual también solicitar, ¿no?, esa colaboración ciudadana para hacer que en esta fecha se moleste lo menos posible, pero es muy difícil, yo sí lo tengo que decir así, los cambios de ubicación de contenedores. Es un asunto muy peligroso. Nosotros creemos que, al fin y al cabo, se trata de un refuerzo del servicio en las condiciones que estaba hablando, de limpieza fundamental, y que moverlo, digamos, de un sitio a otro por cuestión de que nos guste o nos moleste más o menos es complicado, porque al final los contenedores tienen que estar, porque las basuras las tenemos que depositar en algún sitio. Entonces, no somos partidarios de cambiar las ubicaciones de los contenedores, salvo que haya prescripciones de seguridad o de esas características que nos hagan replantearnos, ¿no?, el servicio y la ubicación de los propios contenedores. Pero bueno, yo ahí, a ver si a un tiempo está ese gran proyecto de economía circular, que ya más tranquilamente en otro programa podemos también explicar un poco cómo va a ser todo ese proceso, y en la parte del casco urbano, pues seguramente van a desaparecer todos los cascos antiguos, van a desaparecer todos los contenedores de aquí a unos años. Y bueno, podremos explicar ese proyecto, que yo creo que va a gustarle a los vecinos y vecinas, porque va a eliminar, ¿no?, esa parte que tanto nos insisten de quién le toca tener contenedores a las puertas de su casa. Yo entiendo que no es agradable de por sí, pero que el ayuntamiento y el servicio, en este caso de Básica, lo que tenemos que es esforzarnos, ¿no?, en que las molestias apenas existan, y luego que los vecinos pongamos también de nuestra parte ese granito de arena, ¿no?, que viene al civismo, y poder facilitar que a nadie le moleste esos contenedores por dejar basura fuera, y los horarios, que es importante, sobre todo ahora en verano, por los olores, que los horarios sean los estipulados por el servicio a partir de las 8 de la tarde. Vale, otro oyente quería felicitar a la alcaldesa por el trabajo realizado y dar la enhorabuena por el nuevo vial. Ah, pues muchísimas gracias. Agradecer los ánimos y nada, y esperemos que poco a poco todos lo sintamos, ¿no?, como una mejora, sin duda, de nuestro municipio. Hay por aquí más, vamos con las píldoras primero, ¿no? Hay por aquí, vale. la parte positiva. Hay por aquí otro más, dice: bueno, me gustaría dar las gracias a la alcaldesa y a los operarios del ayuntamiento por dar solución a mi reclamación de la semana pasada, en la que pedía que pusieran un temporizador en el foco que ilumina el Peñón de la Becerra. Me alegra. Sí, hay varios temas que, por ser recurrente también en los últimos programas, Rocío, estuvimos ayer, ¿no?, en reunión revisando, y bueno, en el caso del foco de allí del Peñón de la Becerra, pues ya se ha podido poner temporizado de manera que se enciende, ¿no?, con el alumbrado público y se apaga a las 12. Así que espero que no las molestias que tenía, y que gracias por apuntarla, pues ya no las haya, y si hubiera algo más que mirar, pues que no lo diga, que volveremos a revisarlo. Agradezco que no solo es normal que dé retorno, sí, ¿no?, de ese agradecimiento, que estamos para eso, pero que muchas veces pues nos estimula, ¿no?, cuando también se reconoce el trabajo y atender las demandas que nos hacen llegar en este programa. Vale, el resto ya son peticiones, ¿eh?, y demanda. Mira, por ejemplo, el del contenedor, anteriormente la persona que llamaba por el contenedor, sí, decía que el contenedor es que no estaba allí, que le había cambiado un vecino porque le molestaba. Y bueno, por eso denunciaba la situación, ¿no?, realmente, que no es que lo hubiera puesto allí Básica, sino que lo cambiaba un vecino. Lo que quería aclarar. Sí, sí, pues lo miraré, porque lo que le puedo asegurar es que el servicio, salvo lo que he dicho antes, por cuestiones de seguridad, básicamente, no hay otros motivos, o porque las molestias, ¿no?, generadas en el entorno sean las mínimas posibles, no atendemos a las demandas particulares de quíteme el contenedor porque no lo quiero en la puerta de mi casa. Lo digo porque es que si no tendríamos contenedores en ningún lado. ¿Dónde pones el límite, no?, a ese tipo de demandas lógicas también, que yo entiendo que existan, pero ¿dónde pones el límite de quién tiene o no tiene que tener el contenedor en su casa? Entonces, las instrucciones que siempre hemos dado desde el ayuntamiento es no tocar las ubicaciones de los mismos para no ocasionar problemas mayores. Me interesaría en este caso por lo que me dice este vecino o vecina, y bueno, y a ver exactamente qué es lo que ha pasado con esto, con este contenedor. Bueno, pues dice que sí que lo cambiaron los de básica a petición de un vecino, pero bueno, ahí queda, ¿no?, esa aclaración. Vamos con más cosas. Un oyente me gustaría saber si en este mes de julio va a venir a Ubrique el equipo de renovación del DNI. No, estuvimos hablando y demandando, llevamos ya un par de semanas llamando a la subdelegación para que venga la unidad móvil de DNI, todavía no la tienen activa. Iban a comenzar en este mes y se prevé que a Ubrique, por desgracia, hasta septiembre no pueda venir la unidad, porque el servicio, ya digo, me parece a mí que era a finales de mes cuando se van a poner en funcionamiento. En agosto lo dejan inhábil, como siempre sabemos que no se mueven por tema vacacional, y seguramente hasta septiembre no podamos tener la primera, digamos, cita en Ubrique con la unidad móvil de renovación del DNI. En fin, seguimos insistiendo, pero bueno, es uno de los servicios que se ha tardado más en puesta en funcionamiento por evitar también los traslados por motivos de seguridad y de todas estas condiciones extraordinarias de la COVID, y así nos lo trasladaban, que seguramente hasta septiembre no podamos tenerla aquí en Ubrique. Luego otro oyente dice, quisiera que me explicaran por qué en un garaje comunitario de 30 plazas tenemos que pagar 30 vados si solo hay una puerta. No pagan 30 vados en la entrada y salida de vehículos, lo que tú bien decías antes del impuesto de vehículos. Lo que se hace cuando tú el acceso al garaje lo tienes por vía pública, es decir, por acerado, y vía pública, pues hay un desgaste de esa zona y hay una tasa que en función del número de vehículos, bueno, del número de vehículos no, que es por vehículo. Por vehículo, entrada y salida del vehículo. Del vehículo. Si hay 10, pues 10 pagan lo mismo que uno. Es decir, es por el deterioro de la zona que se tiene que seguir manteniendo y cubriendo por ese rodaje, ¿no?, continuo que va habiendo de los vehículos, y está estipulado así. Es verdad que es algo que no hemos revisado en el tiempo que nosotros hemos llegado como equipo de gobierno, pero en principio me parece algo razonable y bueno, y así lo hemos mantenido. Vale. Un oyente solicita que se pinte un paso de peatones entre el edificio de la AI y el Tropical, que dice que nunca ha habido paso de peatones en esta calle en particular. Desde sí, la AI. Sí, el cruce, digamos, sí. La calle Jesús a la llegada allí de esto. Pues estuvo viendo el refuerzo de un paso de peatón. Lo que no sé, porque ya te digo, en este tiempo que resta, igual que teníamos uno previsto en la entrada casi justa del nuevo vial, teníamos un paso de peatones que no lo hemos puesto en funcionamiento para intentar, en principio, priorizar, ¿no?, el tránsito de los vehículos. Y hemos dejado, como digo, dos o tres acciones que teníamos previstas, y me interesaré, porque es cierto que no he vuelto a preguntar yo por ese paso de peatones, que parece razonable que también lo haya para el cruce, ¿no?, de una acera a otra, según vayas para la avenida de Corte o para la calle San Sebastián. Otra oyente solicita que le pongan solución al problema que tiene con la luz, la lámpara, en la calle Canario número 8, porque dice que entra la luz y con el calor y no se puede dormir. Pues en la calle Canario, no sé si recuerdo si fue la misma, yo di parte de una vecina o vecino que nos decían que le molestaba la luz y le explicaba eso, que se anula, ¿no?, digamos, la orientación de la luminaria, bien poniendo una zona oscura, ¿no?, hacia la parte, digamos, de la vivienda, para que no le moleste directamente el reflejo, pero no recuerdo si era esta. Me anoto yo la dirección y daré parte, sino también a través de la aplicación de Mejora Ubrique, no sé si la habrá dado. Lo hacemos también de manera, digamos, formal, ¿no? Y el servicio de electricidad atiende bastante rápido. Dentro de todo lo que tenemos, de todas las incidencias que tenemos en esta aplicación, las luminarias suelen ser atendidas con una relativa celeridad. Pero miraré si no es ella, esta zona, si no es concreto este vecino o vecina, y se lo diré al servicio de electricidad para que lo mire, ¿vale? Y bueno, aquí un planteamiento de un oyente que, bueno, a tenor de la información que hemos estado dando hoy y durante, bueno, tiempo A, no se ajusta a la realidad, pero yo lo planteo. Dice un oyente, dice que desde el ayuntamiento no han ayudado en nada a pequeños comercios y le han pasado además el recibo de la basura al 100%, estando el comercio cerrado del 13 de marzo al 1 de julio. Bueno, nosotros hemos abierto una línea de subvención municipal, como hemos hablado, sin tener, digamos, cuando hablamos de competencia, yo entiendo que el ciudadano diga, pero bueno, eso es como la excusa, ¿no?, para no atender, pero es verdad que nosotros tenemos normas que cumplir, y muchas veces no puedes hacer aquello que no puedes regular. En este caso, las subvenciones para las empresas no es algo que esté directamente en las manos, pero que esta situación extraordinaria sí nos han abierto, fue en función de la ley de bases de régimen local, una puerta que nos hemos agarrado para poder dar esta subvención de 300 euros a la que la persona o el autónomo que se está dirigiendo en estos momentos pueda acudir hasta el 1 de septiembre, se lo recordamos para que así lo haga. Con esos 300 euros pues también facilitamos el abono de los servicios como pudieran ser la basura y el agua. Y es verdad que, reitero, la basura se paga hasta en vivienda cerrada, es decir, la basura está normativamente y por ley establecida de una manera que no es porque tú eches más o menos basura, sino que si tú tienes un inmueble, vivienda, comercial o lo que sea, estás obligado a pagar la basura porque a ti se te ofrece el servicio de recogida más allá de que tú la generes. ¿Vale? Entonces, los vecinos y vecinas tenemos que sustentar el servicio completo para la recogida en todo Ubrique por encima de lo que estoy intentando de explicar, por encima de que tú particularmente generes o no basura en ese inmueble. Y recordar que lo que pasa que terminaba el pasado 6 de julio, que también estuvimos informando, que había una subvención también o una ayuda que se convertía en una bonificación de los dos meses que habían estado los comercios y las distintas actividades, en este caso también las marroquineras, cerradas y se podía solicitar para tener esa bonificación del tratamiento de basura y, por tanto, una reducción de recibo, ¿no?, de la misma. Así que, entendiendo su actitud también crítica, como tiene que ser con el ayuntamiento para que nos estimule, ¿no?, a mejorar todos los días, no puedo compartir su máxima de que no hemos ayudado nada, porque creo que no hemos dejado la piel, ¿no?, por intentar de formular y de ser imaginativo para ayudar a todos los comercios de nuestro municipio. O sea, que esas acciones de las que hemos informado, además, también puntualmente. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues no todo el mundo se entera, pero también pasa. Ahí está, ¿no? Vamos con más cuestiones. Dice, ahora que está la alcaldesa, les pongo mi tema. Este oyente, de esta persona, dice, tengo mi terraza hecha polvo porque los coches aparcan y eso no es zona de aparcamiento. ¿Dónde podría dirigirme para, bueno, pues solucionar la situación? Dice que es en Villa San Antonio y bueno, pues envía dos fotografías que nos adjuntan, ¿no?, donde se ve el deterioro de la terraza. Pero si es una terraza privada que está abierta, me imagino, y los vecinos... Es que la imagen que nos ofrece es la de un murete, que del muro, me imagino que sea de la terraza, que sí que está deteriorado, pero bueno, tampoco se ve la perspectiva más amplia. Yo es que las imágenes las tomo con reserva, porque claro, son difíciles, si no ves el contexto son difíciles de entender, ¿no? Pero lo que pone de manifiesto es eso, ¿no? Aparcan los coches, no es zona de aparcamiento y le destrozan pues lo que es, imagino que es el muro, ¿no?, que da a su terraza, en la parte exterior. Bueno, pues que presente yo a la máxima, creo que la mejor manera de proceder en eso es que presente una instancia, nos informe de la situación y que se proponga, vamos, si tiene alguna medida específica, que no sé si línea amarilla ahí vendría bien o no, es que... Él propone un pivote proponía el oyente. Bueno, pues que lo proponga y lo vemos, lo valoramos y lo analizamos, por si podemos facilitar el evitarle problemas a los vecinos. Y está en nuestra mano, claro que lo haremos, así que presento una instancia en ese sentido, ¿vale? Y ya lo que es el concejal de tráfico lo verá con el servicio para ver si es viable o no la propuesta que nos haga. Vale, y luego, bueno, pues también un oyente quiere saber entonces el IBI y el impuesto del coche, ¿cuándo se paga? Pues hasta el 31 de agosto, hasta, ¿no?, el 31 de agosto, ahí, hasta el 31 de agosto. Lo hemos comentado. Un oyente se queja, dice, de que la multaron con 200 euros por aparcar en un vado, mientras que algunos propietarios de vados aparcan un coche dentro del garaje y otro fuera, sin que se les multe por ocupar esta zona. Bueno, sí, a la mayor, está prohibido aparcar en la puerta de los vados, pero sobre todo es que se multa cuando el propietario del vado avisa que no puede sacar coche. Claro. Me explico, es decir, que es verdad que de oficio nosotros intentamos desflexibilizar, porque sabemos la problemática del aparcamiento que tenemos en Ubrique. En Ubrique, con la policía, pues ciertos criterios, y a veces no se prioriza en que se tenga un coche obstaculizando la entrada de un vado, sino que cuando llama, porque es verdad que, como bien dice este vecino o vecina, pues a veces el del vado puede usar la puerta, que no es lo suyo, y nosotros estamos intentando estamos esbozando un borrador de ordenanza para evitar o promover esas situaciones de manera, digamos, igualitarias para todos los que tengan vado, ¿vale? Es algo que estamos revisando. Hay otros municipios que permiten en la puerta de los vados, a través de un sistema de identificación, que el titular del mismo pueda aparcar un vehículo en la puerta, con lo cual también nos da más aparcamiento, digamos, de manera colectiva, pero vamos, eso lo estamos está haciendo un borrador, un análisis el concejal de tráfico, pero mientras es que está prohibido, y claro, si el vecino que tiene que salir no puede porque tiene el vehículo de otra persona en la puerta, pues llama a la policía y es muy difícil que nos multe por estas situaciones, que básicamente es a través de eso, de la demanda que se hacen de propietarios de vales. Claro. ¿Ayuntamiento o policía? ¿Dónde se tiene que dirigir la persona que quiere solicitar ese pivote para el problema de su terraza? Al ayuntamiento. Nosotros lo tramitamos con la policía. Vale. Más cuestiones. ¿Viene este año el autobús de la mamografía? Yo creo que viene cada dos años, no sé si este año toca o no. Pues no he preguntado ni revisado si nos tocaría este año y bueno, seguro que la concejala de salud, si es el caso, si toca, seguro que tiene más información que yo, pero no he preguntado, me interesaré por el tema y daremos la información oportuna. Felicitarla también por el nuevo vial en la zona del Estó, nuestro oyente. Gracias. Y dice que por qué han quitado el paso de peatones frente a la tienda del Quemao. Bueno, se ha movido ahí porque es una zona de travesía. No podemos olvidar que toda la avenida de Corte es travesía de Urique. Hemos intentado de ver los sistemas de circulación peatonal, en este caso, también con la Junta de Andalucía. Se hizo una propuesta de diseño porque ahí había muchos pasos de peatones. Había una zona, bueno, como sabéis, a la entrada básicamente de la altura del Trebujena, del Valle del Esto en la parte lateral, luego para entendernos en la tienda de Antoñín y luego ya no llegábamos hasta lo de Pintura Rafa, ¿no? Entonces lo que se ha intentado es reducir el número de peatones para, pues, lo que estamos comentando, evitar los máximos frenos posibles cuando entendemos que más algunos metros más allá o más, es decir, al peatón no le supone ningún problema el seguir la acera hasta un determinado punto y reducir el número de veces que tenemos que parar para el paso peatonal. Es optimizar, digamos, la zona con criterios razonables de seguridad para el peatón, lo primero, de garantizar su movilidad, pero tampoco para que tengamos un paso de peatón cada cuatro metros, ¿no? Claro. Otra pregunta. ¿Quiere saber esta persona las viviendas que compra el ayuntamiento? Porque se están cayendo, dice, que después se tapian y se dejan sin uso. ¿Quiere comprando? Saber si...? No sé, pero es que yo creo que está diciendo... Por eso digo, yo no he comprado ninguno todavía. Pues ya está la respuesta. ¿Quiere saber si se puede adquirir alguna de esas parcelas y que dónde se puede dirigir para saber el precio? Bueno, yo me he quedado un poco así, pero no, bueno... hay un error de contexto y no, pero es normal también que muchas veces... Es que las tripas en estas cuestiones son difíciles también de conocer. Yo le informo, nosotros como ayuntamiento, cuando hay un requerimiento de ejecución forzosa que se le llama a un propietario por deterioro de la vivienda ya con peligro de derrumbe, pues se lo comunicamos, ¿no? Y se lo instamos formalmente. De manera subsidiaria, si es una situación perentoria de peligro, el ayuntamiento hace ese derribo y luego pues se lo pasa e intentamos, ¿no?, de cobrárselo a la propiedad, sea unipersonal o sea multipersonal. Y ese es el trámite que hacemos, con lo cual el ayuntamiento no tiene ningún tipo de propiedad en aquellas casas que incluso de manera subsidiaria, que es como se le llama, actuamos para garantizar la seguridad, pero no llega a ser titularidad del ayuntamiento, que yo me gustaría, ¿eh? Yo comparto, aprovecho esta cuestión porque es algo que he debatido por activa y por pasiva con los servicios de urbanismo y jurídico del ayuntamiento y también con incluso la Diputación pidiendo información. Porque yo creo que cuando el ayuntamiento, que al final un derribo mínimo está en torno a los 20.000 euros, pues, y en parcelas, muchas veces en vivienda, ¿no?, construcciones que son de pequeña dimensión, pues que no lo pudiéramos quedar, porque al final cobra eso, sobre todo en las propiedades que son familiares, con herederos, pues cuesta muchísimo administrativamente, aunque se trabaja y no nunca cejamos, ¿no?, de intentar cobrarlo, pero se hace en un periodo larguísimo y es una odisea. Entonces yo comparto con esta persona que los ayuntamientos que hacen esas tareas subsidiariamente deberíamos tener la opción de compensar ese coste con la propiedad, si es lo que cuesta, ¿eh? Es decir, eso hay que hacer siempre las valoraciones técnicas para no abusar ni por el ayuntamiento, ni mucho menos, sino hacer valoraciones que vale el inmueble en esas condiciones, cuánto cuesta el derribo, y si nos sale a la par, pues nos lo quedamos, ¿no?, y compensamos esa deuda que usted tendría con el ayuntamiento. ¿Cuánta, en esta última legislatura, lo que llevamos de legislatura y la anterior, cuántas viviendas se han tenido que actuar o sobre qué parcelas ha tenido que actuar con derribo de viviendas y demás, pues, desde el ayuntamiento? Que yo recuerde, y metiendo la esquina de, digamos, de los semáforos, que yo recuerde, estamos hablando, que yo haya vivido, y no creo que me equivoque mucho, cuatro. Cuatro, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Y una última, la de el tema del narcotráfico, ¿no? Esta persona que siempre también además plantea esa cuestión, ¿no? El narcotráfico en el pueblo, soluciones y demás. Pues mira, volví a hablar con la Guardia Civil, con el teniente. Y le voy a transmitir porque me dio autorización para que cuando saliera este asunto lo explicara de esta manera, ¿no? Insistir en que ellos están muy limitados en la información que le dan al ayuntamiento, son competencias que tiene directamente la lucha contra la droga, ¿no?, y el narcotráfico la propia Guardia Civil, y ellos no informan, digamos, de sus actuaciones al ayuntamiento. Lo que hace esta alcaldesa, este equipo de gobierno, que cuando no llega cualquier preocupación de vecinos, transmitírselo a la Guardia Civil para que conozca hasta lo que nos han podido contar, ¿vale? Entonces, él en la última conversación, que fue la semana pasada, me decía que ofreciera a todos los vecinos que nos expliquen una situación de preocupación, que vayan al cuartel de la Guardia Civil, que pregunten por él, por el teniente de la Guardia Civil, y que de manera, digamos, confidencial, pues le cuente lo que ellos están viendo, conocen y saben, y que, bueno, que iba a velar, digamos, por ese secreto, ¿no?, de identificación, pero para poder preocuparse por cosas que a lo mejor se les escapa a ellos. Me lo plantean aquí en un programa que es muy difícil muchas veces, no se pueden dar nombre ni acusar de una manera directa, pues para poder tener una conversación con él y exponerle todas esas preocupaciones. En un paso más, como digo, de intentar mejorar esa comunicación entre vecinos y vecinas y los distintos cuerpos de seguridad, las cuestiones que nos preocupan a todos. Yo cada vez que me preguntan aquí en la radio sobre ese tema y me hablan de zonas específicas, lo traslado, pero vamos, inmediatamente, no me lo quedo ni un minuto sobre mis hombros, porque para mí creo que son de los temas más importantes, más preocupantes, que además afectan a todo el ámbito de la seguridad general, más allá del propio asunto trapicheo, y lo traslado siempre. Entonces, él me comentaba, oye, pues cuando te pregunten, dile que pueden acudir al cuartel, que pregunten por mí y yo tengo una conversación de manera confidencial con la persona que sea y podamos hablarlo. Así que así se lo traslado. Casi que la misma respuesta también para el oyente de los contenedores de la calle Concejo, que vuelve a insistir, ¿no?, en la situación, que sí, los contenedores lo cambió básica, petición de un vecino que le molestaban, que ahora le molestan a ellos, que por qué no se quitan definitivamente, en fin. Se entra ya en un debate que yo creo que esto no es el fondo de este programa, sí que se intenta dar una respuesta a los problemas de los ciudadanos, ¿no?, pero no entrar en un debate de esto es así, esto es asado, claro, porque para eso, bueno, pues ya está la cita, ¿no?, por la alcaldía. Exactamente, Rocío. Yo creo que esta persona puede pedir cita antes que conmigo. Vuelvo a decir, soy una alcaldesa que delega muy mucho todas las competencias que tienen mis concejales por el motivo de acelerar la atención al ciudadano, es decir, si la alcaldesa fuera la que entrara en todos esos detalles de todas estas cuestiones, pues seríamos lentos, como, vamos, además supeditada al tiempo también que se tienen para compartir, ¿no?, con otros asuntos, y yo tengo muy delegadas las competencias en los distintos concejales y concejalas del equipo de gobierno para que ellos puedan resolver las situaciones en las que pueden tener una decisión inmediata, porque además confío plenamente incluso que lo harán mejor que ellos si cabe, y con un criterio lógico y razonable, y que cuando son asuntos que no pueden estar en su mano, pues lo vemos en esas reuniones de grupo. Nosotros, el equipo de gobierno, lo he explicado también varias veces, tenemos reuniones semanales, y aquellos asuntos que son algo más complicados lo vemos de manera de equipo para tomar una decisión al respecto, y que le pida una cita a la concejala, en este caso, que es Isabel María Bazán, para poder ver el asunto. Y lo que tú dices, yo intento de explicar los motivos de las decisiones que el ayuntamiento adopta. Entiendo que habrá muchísimas decisiones con las que el vecino y vecina no esté de acuerdo con el ayuntamiento, y lo respeto, pero hay un punto en el que yo solo puedo decir es que la decisión es que van a seguir ahí. Entonces, seguir debatiendo pues no nos va a llegar, porque ya hemos analizado, hemos escuchado y hemos tomado en cuenta todas las opiniones, y una vez tomada la decisión es muy difícil que la alteremos. Me refiero a eso, que es verdad que debatir no es malo, pero que una vez adoptada la decisión no podemos más que mantener, ¿no?, nuestra postura, y es verdad que entiendo la molestia o el desacuerdo que pueda tener vecino o vecina, pero no puedo avanzar mucho más, ¿no?, hasta donde hemos podido llegar. Bueno, pues en cualquier caso hay que dar también todos esos planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Hoy, en esta última cosa de toda la temporada, no queríamos dejar la oportunidad de pasar la oportunidad de atenderlos a todos, ¿no?, y en todos sus planteamientos, que es lo que hemos intentado hacer a través del espacio de hoy. Nosotros alcanzamos la 1:31, vamos a despedir cosa de todo en la jornada de hoy, sí, y el cosa de todo de la temporada, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido y también especialmente a todos los oyentes que durante esta temporada han hecho el Cosa de Todo con nosotros, Isabel. Sí, Rocío, pues en un minuto sí, te digo dos o tres cosas que la semana pasada me plantearon también a un programa anterior y como es el último de la temporada, pues para dar una mínima respuesta, ¿vale? Asuntos que me han venido reiterando y les decía que hoy siendo su última temporada por lo menos que tuvieran una respuesta y no que hoy no habrán podido quizás trasladar. Y en ese aspecto, la alcantarilla de la calle Peligro que nos apuntaba la semana pasada, pues que ya está avisado para desatascarla y poder limpiarla, me hablaron de la limpieza de la subida del 28 de febrero y es verdad que me mandaron fotografía de que se estaba en un estado de limpieza adecuado y de ese mismo jueves me lo mandaron porque como digo en esto intento de tramitar todo lo que me llega de manera inmediata y luego también el acerado, ¿no?, de la avenida Jesulín. Estamos elaborando ya la memoria para ir al contrato menor para la adjudicación de ese pavimento que vamos a poner, bueno, de ese hormigonado que vamos a hacer. Ocurre lo mismo con la balustrada de todo el acerado de la avenida Sebastián Macía para elaborando la memoria para poder llevarlo a licitación. Es que tenemos el servicio de contratación, lo tenemos un poquito saturado, pero tenemos que seguir moviendo todo lo posible. Las cajas, lo que me decían que agolpaban en García Lorca, sí. Juan Ramón Jiménez, en determinados establecimientos, pues la policía ha comunicado a todos los propietarios la prohibición y decíamos que no íbamos a poner a sancionar si no cumplían con esta norma. El paso de peatones de la calle San Francisco ya está diseñado y definido y ya lo que vamos a hacerlo en este verano, lo que es la pintura, que repito, ya se explicó que no era un resalto, sino un paso de peatones, pero ya se tiene perfectamente diseñado y ya el tiempo de pintarlo. El disco de vehículos de gran tamaño para la calle Torre pues ya está para colocarse. Creo que antes de que termine el mes de julio vamos a tener la señal colocada. Y no sé si se me quedará alguna cosa más, pero agradecer, como tú bien dices, que todas las críticas, opiniones, propuestas que nos hacen en este programa, intentamos de tenerlas en cuenta y actuar aquello que podemos hacerlo de carácter inmediato. Hay otras cosas que necesitan un poco más de tiempo, pero que gracias a todos los participantes y oyentes de Radio Brique, porque al final nos hacen mejorar también como equipo de gobierno, como ayuntamiento, en la atención, ¿no?, de las demandas ciudadanas, que es uno de nuestros principales objetivos y de nuestras mayores inquietudes, ¿no?, que hacer aquello que le preocupa a nuestra gente. Así pues, que es un placer haber estado con vosotros. Pues ahí el retorno de un buen número de cuestiones también planteadas, ¿no?, en anteriores espacios. Nos quedamos aquí, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y que tengamos un relativo dulce verano, que seamos prudentes, que nos cuidemos y que nos veamos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias, Alberto. Y nosotros, 1:34, despedimos el Cosa de Todo y la mañana. Regresaremos a partir de las 10:30 en una nueva edición de la mañana, en la jornada de mañana viernes. Hasta entonces, sean felices.